siempre. Ya. Vamos a comenzar esta serie de conferencias, conversaciones sobre la encíclica Veritatis Splendor en sus fuentes, en la Sagrada Escritura y en la tradición católica. He querido titular el curso, no en forma de anunciar un análisis, un estudio del contenido doctrinal de la encíclica, sino una explicación, una reflexión sobre sus fuentes en la revelación y en la doctrina católica, por una razón que voy a exponer ahora. Sobre las encíclicas pontificias, reiteradamente, hace mucho tiempo ya, se formulan comentarios equívocos que desorientan a la opinión católica. Se dice, por ejemplo, una encíclica no es un acto de definición solemne, es cátedra. Se dice. Es decir, que no es lo mismo promulgar una encíclica, por ejemplo, que definir la Asunción de la Inmaculada María o la Inmaculada Concepción. Si los actos ex cátedra, infalibles y definitivos, que han hecho los papas en el siglo XIX y XX, ha sido la definición de la Inmaculada Concepción, la definición de la Asunción de María. Y el Concilio Vaticano I definió dos constituciones dogmáticas, lo que definió. El Concilio Vaticano II no definió nada, aunque se le da siempre mucha importancia, pero no definió nada. Y es un acto de magisterio ordinario. Hay personas que hablan mucho del Concilio Vaticano II, no digo que propiamente lo citen, no lo estudien, no lo propongan, pero se refieren a él, lo nombran. Si hubiese inaugurado una nueva época de la Iglesia, que todo lo anterior era prescrito, dejado de estar vigente. Y no obstante, pues, está claro, por ejemplo, el Concilio Vaticano II lo dijo bien claramente, auténticamente, no hay ninguna definición dogmática. Pero hay enseñanza dogmática, mucha, que hay enseñanza de magisterio ordinario conciliado. Episcopal, firmado por el Papa y promulgado en la Iglesia por la Santa Sede. Se dice que las encíclicas de suyo no son un acto solemne, un magisterio extraordinario, solemne. Bien, y aquí hay un equívoco de lenguaje y de concepto que voy a precisar. Las encíclicas por sí mismas, aunque en una encíclica se podría insertar una definición de un dogma. Se inserta en general en una pulpa, pero estas cosas puramente formales. Encíclica quiere decir carta circular, sencillamente. El otro día veía una carta circular de un general de la compañía a todos los jesuitas sobre el culto al corazón de Jesús. Carta circular. Encíclica del padre Rota a la compañía. Una encíclica es una carta circular. Una carta circular la escribe todo el mundo que quiera dirigirse a un círculo de personas, decirles a todos lo mismo. Lo que pasa es que la encíclica es una carta que el Papa como Papa, habla a los obispos. Y en la encíclica, frecuentísimamente, encíclica también puede ser un saludo, puede ser una encíclica, hay contenidos confidenciales de dar gracias a Dios, de los peligros superados, justificar el retraso en la propia encíclica debido a los disturbios del tiempo. Son los primeros párrafos de la encíclica de Leo XVI, se ocupa en justificar el retraso de la encíclica. En la encíclica el Papa dice todo lo que puede decir, ¿no?, en una carta circular. Lo que pasa es que casi siempre, en la mayor parte de las encíclicas, enseñan, contienen doctrina. Reiteran doctrina revelada, ya hablan de Cristo y de María, la eterna, la gracia de Dios. Contienen doctrina revelada a menudo definida, y la reiteran y la proponen de nuevo y la comentan y sacan partido de ella y exhortan a los fieles a vivir conforme a ello. Proponen frecuentísimamente, la mayor parte de su contenido, doctrina. Y esta doctrina muchas veces pertenece a un misterio revelado, porque ya está un misterio revelado propuesta por la Iglesia como tal, o porque ha sido ya en otro momento definida. Esto que digo es, estoy glosando unas palabras de Pío XII en la Humanevite. Dice, algunos creen que las encíclicas, aceptan creer que las encíclicas por sí no piden asentimiento, porque dicen que no son un acto de magisterio solemne. Dice, los papas, mediante las encíclicas, enseñan, dice Pío XII, con magisterio ordinario. Y dice enseguida, del que vale también las palabras del Señor. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. O sea, en una encíclica, el Papa, como tal, como cabeza visible de la Iglesia, sucesor de Pedro, enseña a los obispos y a través de ellos a toda la Iglesia, pero esta encíclica dirigida al episcopado, precisamente a los maestros de la fe, se dirige a los obispos y enseña como papa. Y muchas de las cosas que enseña pertenecen a la doctrina católica, sea como de fe definida. Preciso, las cosas que son de fe y no han sido definidas de ordinario es que ya eran muy claras y no han necesitado de una definición. Esto lo dice el padre Siberta en su tratado sobre las fuentes del verbo encarnado. Las muchísimas verdades que pertenecen a la fe católica revelada no han sido objeto de definición, porque propiamente nunca ha habido polémica sobre ellas. Hay cosas que las creen todas las iglesias orientales separadas y todas las iglesias protestantes separadas en su origen. Y los que no lo creen ahora son modernistas que tampoco creen en la Santa Trinidad ni en la trascendencia de Dios. Por ejemplo, la concepción virginal de Cristo la creen los coptos, los nestorianos, los bizantinos, los calvinistas, los anglicanos, los zwinglianos y los luteranos en sus confesiones originarias. Por eso la Iglesia lo propone siempre como de fe divina y católica y no ha sido objeto de una definición. Y otras muchas cosas importantísimas sobre las cuales no hay definición, pero están en las profesiones de fe de la Iglesia católica. Por tanto, las encíclicas proponen doctrina revelada o doctrina revelada definida, o proponen muchísimas veces verdades que son necesarias para la vida cristiana por su conexión intrínseca y esencial con la misma vida de fe, con la fidelidad al Evangelio. Entre estas verdades, que se llaman conexas con las reveladas, que la Iglesia tiene mandato divino de enseñar, dice, enseñadles a practicar todo cuanto os he mandado. Y la Iglesia tiene mandato divino de decir qué hay que hacer para obedecer a la ley divina. Y que tal cosa es contra el sexto mandamiento, o tal otra es contra el séptimo mandamiento, o tal otra es contra el quinto mandamiento. La Iglesia tiene autoridad para enseñar esto infaliblemente y definitivamente, aunque no se trate de proponer una verdad salvífica de los que pertenecen al misterio salvífico, sino de una verdad de orden moral y de derecho natural, que si no se respeta, no se vive conforme a los preceptos de la ley. Yo me gusta que esto sea poco pensado, porque vamos a poner un ejemplo. Nunca en un símbolo bautismal, en una profesión de fe pascual, para hacer la renovación de las promesas del bautismo, o para consagrar a uno presbítero o obispo, se han puesto cosas como: ¿crees que no es lícita la eutanasia? ¿Crees que no son lícitos el uso en el matrimonio de medios y fuera en el matrimonio de medios de procedimientos anticonceptivos artificiales? ¿O crees que no es lícito el acto sexual fuera del matrimonio, ni siquiera como preparación a él? Esto no se pone en un símbolo bautismal. ¿Por qué? Porque es una verdad. Que no es la verdad que nos salva, sino aquello que hemos de cumplir para vivir según Cristo. Y la Iglesia nos lo dice, infaliblemente. No se puede ser católico y despreciar y negar la enseñanza constante y autorizada y definitiva de la Iglesia sobre el aborto, la eutanasia, la anticoncepción, etc. No se puede ser católico, buen cristiano, no se puede ser. Estas verdades, por tanto, no pertenecen al objeto primario central de la revelación, que se centra en la Santísima Trinidad y en la muerte redentora de Cristo y en la Iglesia y los sacramentos. Pero sin asentir a ellas, nuestra fe sería, sobre todo en la vida práctica, una especie de burla de la gracia de Dios y de la ley divina. Porque si yo creo que en el decálogo se dice no fornicarás, pero yo entiendo que si uno está enamorado puede hacer lo que le da la gana fuera del matrimonio, o con mujeres que no son su esposa, o lo que sea. Hombre, ¿usted entiende eso? Pues no, no lo puede entender. Es que no hay una definición dogmática que condene el pecado solitario, que condene las relaciones extramatrimoniales. No hay una definición dogmática del tipo de la definición de la Inmaculada Concepción de María. No, la Iglesia nunca lo va a definir como una verdad salvífica. Vean otra cosa, no esperará a nadie, como no sea que afecte a su vida y a su confesión de sus propios pecados, que a un moribundo que ha vivido muy fríamente en su vida de cristiano, sin practicar la religión, cuando se acerca un sacerdote para administrar los últimos sacramentos, se le ponga a hablar de doctrina social católica o de moral matrimonial, ¿verdad?, o de las formas de la eutanasia activa o pasiva, o de... No, esperará que le hablará de la misericordia de Dios, del deber de arrepentirse, de la esperanza en la vida eterna y de la misericordia de María y que se encomiende a ella, ¿verdad? Le puede hablar de María, de José, de sus santos patronos, de los ángeles. Le puede hablar de cosas que miren directamente a la salvación. Y a no ser que aquel señor haya escandalizado con sus doctrinas heterodoxas e incorrectas en lo moral, en las doctrinas políticas o lo que sea, y tenga que retractarlas, o conviene que se sepa que no ha vivido rechazando la doctrina católica, de ordinario no se le va a tener que proponer todos estos contenidos. ¿Verdad? ¿Lo entienden? Pues bien, las encíclicas, que algunas tratan muchísimas de María y de la devoción del cristiano a María, o del Espíritu Santo, o de la Eucaristía, o del corazón de Cristo, muchas veces tratan de doctrina moral. Doctrina moral en materia económica, en materia internacional, en materia educativa, derechos y deberes de la familia, límites al poder del Estado en lo educativo, etc. Tantas encíclicas importantes y preciosas que se han redactado sobre estos temas. Y lo que las encíclicas dicen pertenece a la doctrina católica. Y piden por sí asentimiento. Y aunque son en general actos de magisterio ordinario, también vale del magisterio ordinario las palabras del Señor. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros escucha, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Precisamente en cuanto por las encíclicas, muchas veces la Iglesia ejerce esta misión de precisar contra los engaños de los criterios mundanos, de los falsos criterios prácticos. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Cómo debe orar al hombre en su vida familiar, en su vida social, etcétera, para cumplir el séptimo mandamiento, el sexto mandamiento? Son muy importantes las encíclicas. Lo que ocurre es otra cosa, y esto es de otro orden, pero tiene que ver con ello. En nuestros días, antes de que uno se encuentre con la encíclica y la lea, lo cual hace relativamente poca gente, habrá tenido ocasión, sin buscarla muchas veces, querían oír unas noticias para ver qué diré, qué dicen de tal cosa, de la huelga de mañana, o otro encuriosado, curiosidad deportiva, de programas o de partido. Y se encontrará con que le dicen, el Papa, el Cardenal Ratzinger, en una rueda de prensa ha dicho tal cosa, y te lo dicen siempre de una manera parcial, falsa, incorrecta e inadecuada, llena de tendencia despectiva, llena de matices así, ¿verdad? Y sobre todo, está todo el comentario sobre la doctrina del magisterio ordinario de la Iglesia. Está todo inmerso en el lenguaje confuso, dialéctico, de la cultura y de la política contemporánea. Hoy he tenido la ocasión de hablar con una persona de la Iglesia barcelonesa. No voy a nombrarla por un mal parecer que invoco su autoridad, porque es una conversación privada, pero estoy seguro que si él quiere lo dirá en público, en homilías, en enseñanzas oficiales. Y me decía, es notable lo que pasa con las encíclicas de los papas. Dice, ¿por qué? A mí me decían, cuando se lo humanamente, decían, ¿pero quién lo hará esto? ¿No ven que nadie lo pondrá en práctica estos principios de la humanevite? Es imposible, esto no puede ser, ¿qué sacan con decir esto? Dice, yo le dije, es curioso que se enfaden tanto con la humanevite y después, por ejemplo, se entusiasmen tanto con la popular del progreso. Dice, si la leen con atención, verán que el principio que inspira la Populorum Progressio es tan difícil de cumplir por los estados y las sociedades internacionales y los poderes económicos como la fidelidad a toda la moral católica en el matrimonio. Y diría yo, menos cumplida, hay muchas más familias que viven según la doctrina de la humanevite que estados que viven según la doctrina social católica. No hay ninguno. Precisamente, ¿qué Estado orienta su actividad política y económica y cultural y su presencia en la vida? Al bien común internacional, a la promoción del nivel cultural y económico de los pueblos pobres. ¿Quién lo ha hecho esto nunca? Y entonces yo le comentaba a este señor, si realmente el amor al prójimo, sin el cual no se puede hacer nada de estas cosas, es una cosa que tiene muy buena prensa, ¿no? Todos hablamos bien del amor al prójimo. Unos por ver si consiguen hacer olvidar el primer precepto de amar a Dios. Y otros porque somos fieles al primero y al segundo. Y también tenemos obligación apologética de que no piensen que hemos olvidado el segundo. Entre una cosa y otra, por decirlo así, progresistas e integristas, montinianos y goitilianos que dicen ahora, amigos y enemigos de la Opus Dei, todo el mundo habla bien del amor del prójimo. Ahora, ponerlo en práctica, ¿no? Ya decía el venerable Tomás de Kempis, cuán pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mismos. Es dificilísimo ser fiel al precepto de la caridad. Y es muy notable lo que me decía este señor, realmente. Se hacen unos esquemas, y es cuestión de hablar bien, por eso dicen, este Papa es progresista en lo social, en lo económico-social, y conservador en lo moral-sexual. Y se queda todo el mundo tan tranquilo. ¿No? feliz. Con eso, si se llega a leer la encíclica, que ya no se llega, todo el mundo tiene esquemas falsos que circulan, que impiden, y que impiden pensar con seriedad las cosas. Impiden pensar con seriedad las cosas. Y realmente, yo he querido centrar el tema de esta admirable encíclica, Veritatis Splendor, en sus fuentes titulísticas y tradicionales, por una cosa, porque hay una costumbre a la cual tendemos muy fácilmente de leer una encíclica y no pararnos a leer las citas de los profetas, o del Evangelio, o de San Pablo, que están puestas allí, ¿no? Ustedes me perdonarán que cuente un chiste, perdonen. Decían de un predicador que explicaba el Evangelio del domingo. Decían, bueno, ahora ya me ha explicado el Evangelio, ahora anem a lo práctico. No sé si me explico. Este chiste que es conocido. Pasa que en las encíclicas, por ejemplo, ¿han oído ustedes decir nunca que la Rerum Novarum, la encíclica social, que se celebró el 40º año, el 80º año y el 100º año? ¿Saben cómo acaban? Diciendo una cosa que, por ser más íntimamente conexa incluso que lo que dice del salario justo o del Instituto de la Propiedad Privada, etc., más íntimamente, más perteneciente directamente al Evangelio, diríamos, más importante doctrinalmente. Dice que no se establezca nunca una sociedad justa sin la caridad, y que la caridad verdadera que viene de Dios no se la encontrará separándose de la Iglesia, porque la caridad brota del corazón de Cristo. Quien se aleja de la Iglesia se aleja del corazón de Cristo. Este es el fin de la encíclica Rerum Novarum, el acabamiento, ¿no? Y también es la clave de su lectura sobrenatural. Mi maestro, el padre Landis, que decía, estamos en un tiempo en que lo más urgente es sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice, pues el padre Landis se anticipó a sus tiempos, porque la mayor parte de gente del romano pontífice no sabe nada que sea auténticamente sobrenatural. Sabe noticias periodísticas, televisivas, de comentarios de medios de comunicación social, lo que ha dicho Montanelli, lo que ha dicho Berlusconi, o lo que ha dicho, pues, que si no hay quien se entienda. Yo, modestamente, y dentro de lo que podemos hacer en un ciclo de 6 conferencias, quisiera, además de lo que pueda yo decir y los datos que pueda dar, textos, etc., quisiera estimularles a ustedes a una actitud sincera de comprensión de lo que emana del vicario de Cristo, que aquel a quien le oye, le oye a Cristo, quien le desprecia, desprecia a Cristo, verlo desde Cristo y verlo realmente en un contexto auténticamente eclesiástico y sobrenatural, y no saltar como sobre ascuas sobre las citas bíblicas y los textos de tradición, ¿verdad? Por eso yo leeré menos la encíclica que los textos en que se apoya para orientar las cosas. Bien, hecho este preámbulo, que era necesario porque tiene que ver con las 6 conferencias, vamos a entrar en el tema de hoy: la revelación, la ley divina, el Antiguo Testamento. La encíclica es muy, muy bíblica, explícitamente y desde el primer momento. Y todo el pensamiento del Papa está fundado directamente en la meditación, diríamos, a la que lleva, por tanto, a los obispos, a quienes se dice, a los católicos que leamos la encíclica, en la palabra revelada. Y en el tema de la ley divina, y concretamente en el tema de la revelación del Antiguo Testamento de la ley divina, encontramos unos cuantos tesoros doctrinales que no es que no los conozcamos, no los vayamos a decir nunca, pero que realmente, como todas las cosas verdaderas de la palabra de Dios, si las atendemos a ellas con sinceridad, se nos renueva nuestra mente y discutimos que no hemos entrado suficientemente en el horizonte del sentido de la ley divina. La encíclica comienza recordando que dice el Génesis que el hombre que Dios tomó el designio, la decisión de crear al hombre a su imagen y semejanza, dice que esto da sentido a toda la ley divina. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Lo creó por efusión bondadosa, por liberalidad gratuita, para que al darle ser y al íntimamente ordenarle a él, estuviese destinado, en cuanto que el hombre está criado en imagen y semejanza de Dios, a asemejarse a Dios, a participar de su vida, a participar de la misma felicidad divina. Y porque el hombre ha sido creado en imagen y semejanza de Dios, en el acto mismo creador le insertó en su corazón el impulso de la búsqueda de Dios y del descanso en Dios, ¿eh? De modo que solo Dios puede saciar al hombre, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y destinado a participar de Dios. Este es el primer principio bíblico que nos dice. Y enseguida cita un salmo. Dicen muchos: ¿quién nos mostrará la dicha, la felicidad? ¿Cómo encontraremos el camino para la felicidad? Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Traducciones distintas. El texto de la Vulgata, Signatum est Domini super nos, lumen vultus tui, ha sido grabado sobre nuestro rostro, Señor, la luz de tu rostro. Sobre nosotros ha sido asignada la luz de tu rostro. Aquí lo dice en la traducción, esta más fidel al texto hebreo, todavía, porque la Vulgata lo es mucho. Dice que es un ruego. ¿Quién nos enseñará la felicidad? Señor, ilumínanos, con que tu rostro nos contemple y nos irradie de esa luz. Y este es el punto de partida de la ley divina. Voy a hacer un brevísimo paréntesis antropológico, filosófico, sociológico. Por una tentación secular sobre el pensamiento cristiano, ante el enfrentamiento del Dios creador y legislador con el Dios redentor y misericordioso, hicieron tantas gnosis y tantos maniqueísmos, etc. Por una parte, un veneno herético que contamina muchas veces nuestro lenguaje, y por un antropocentrismo abutono, diríamos, rebeldía de la voluntad del hombre pecado, tenemos la tentación de concebir el Dios legislador como algo que, diríamos, desde fuera de nosotros y desde arriba nos aplasta con una ley y pasarás por aquí o si no te irás al infierno, como si Dios hubiese legislado como para, después de crearnos, hacernos la vida imposible y pedirnos cosas que superan toda posibilidad humana. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a amar al prójimo, por ejemplo? Bien, pues si no amas al prójimo no serás nunca feliz, ¿no? La legislación divina, como la creación, es un acto que se funda en el designio divino de comunicar el bien. Y la necesidad que tiene el hombre de ser legislado por Dios y que ser ayudado por Dios para vivir según su ley es la tendencia del hombre a su perfección, a su felicidad, que tiene porque es imagen y semejanza de Dios. Está llamado para vivir esta vida. Por tanto, toda la encíclica está organizada en torno al llamamiento de Dios al bien de y que el hombre sepa que solo Dios es bueno, que todo don perfecto, todo bien deriva de Dios, y en Dios estar bien, y el hombre no lo encontrará al margen de Dios, porque es de Dios. Pero de modo que la búsqueda del bien está impresa en el mismo corazón del hombre, nos movemos desde dentro y Dios nos mueve desde dentro también por la gracia que veremos otro día. Pero hoy quisiera notar esta cosa. En la revelación del Antiguo Testamento, Dios legislador se nos revela en el ambiente de la providencia de Dios, que establece por sus promesas la alianza con Israel. Y que expliquemos San Pablo, veremos la importancia capital de lo que afirma San Pablo en la Carta de los Gálatas. La promesa divina es anterior a la ley, y la ley no deroga la promesa. Es lo que establece con estas cosas antes. Antes que Moisés está la promesa. La legislación del Sinaí es un acto providente, benévolo, de Dios sobre el pueblo que ha escogido en la humanidad a través de la promesa Abraham, que en su descendencia será bendita todas las naciones. Es un acto de misericordia para toda la humanidad realizado a través de la liberal y graciosa elección de un pueblo elegido mediante la promesa hecha a los patriarcas. Una alianza que en Israel se ha realizado por la fe de los patriarcas que han aceptado la promesa divina y han entrado en esta alianza con Dios. En ese contexto de la alianza y de la elección de Israel en esta alianza de los patriarcas y de la promesa divina, en ese contexto se da la legislación mosaica, no en otro. Esto es lo bíblico, pero está muy bien destacado en la encíclica, ¿no? En realidad, pues, lo que dice la encíclica está fundado en toda la tradición cristiana, desde los apóstoles, y lo han dicho, y citan textos espléndidos de San Ambrosio y de San Agustín, lo han dicho los santos doctores, padres de la Iglesia, y los grandes doctores escolásticos. Todo esto concuerda con todo lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre que es toda ley, también la del Antiguo Testamento, y toda ley justa, humana, civil, de establecer la amistad. El fin de la ley es el amor. Y el móvil de la ley es la donación amorosa, buscar el bien de aquellos sobre los cuales se legisla. El bien común es el fin de toda la sociedad, que es la amistad entre los hombres y la amistad de los hombres con Dios en la ley divina sobrenatural. Que está ya comenzada en el Antiguo. ¿Cómo que he nombrado esta relación entre lo antiguo y el Nuevo Testamento? Y porque se me acabaría el tiempo y no lo habría citado, voy a leer un texto de San Agustín en que se apoya Juan Pablo II para explicar, esto lo haremos en la conferencia posterior, también la relación entre la ley dada por Moisés y la gracia dada por Cristo y la nueva alianza. Dice San Agustín, fidelísimo San Pablo, la ley ha sido dada para que la gracia fuese implorada. La gracia ha sido dada para que la ley fuese observada. Esto es San Agustín, que le gusta tanto hacer juegos de palabras profundísimos. Aquí hay un mensaje, la ley antigua, como tal ley. Era una confirmación revelada de la misma ley natural grabada en el corazón humano. El decálogo es de derecho natural. Santo Tomás lo dice decididamente. Y San Pablo lo supone en la Carta a los Romanos, porque dice, tú judío te glorías en la ley que no observas. Y no sabes que el gentil tiene grabado en su corazón la misma ley que tú tienes. Y si él lo obrase según la ley, sería bueno ante Dios. Y si tú no obras según la ley que conoces y que te glorías porque ha sido dada a Israel por Moisés, eres pecador como los gentiles. Y allí San Pablo, que está tratando de humillar al judío que se enorgullece de la ley escrita de Moisés, diríamos, no se entretiene en decir que por tener la ley grabada en su corazón, el gentil no podrá cumplirla por sí misma sin la ayuda de Dios. No se entretiene, porque lo que trata en aquel momento es de humillar al judío, diciendo, tú tienes la ley escrita, los otros la tienen escrita en sus corazones. Si ellos obran mal, pecan. Si obras mal, tú también. Y pecas más, si acaso, que el gentil, porque la conoces claramente por la revelación de Dios. Es decir, el decálogo expresa más precisamente, de una forma más cierta y patente, lo que está grabado en el corazón del hombre. Los preceptos del decálogo, incluso de amar a Dios con todas las fuerzas o de todas las cosas, son de suyo, de inclinación natural. Tanto que Santo Tomás dice que en un estado de naturaleza pura, no caída, estado de naturaleza pura, Santo Tomás afirma que es posible contra Libac, contra Santo Tomás, mejor dicho, en un estado de pura naturaleza, no elevado a lo denso natural, pero sin la herida del pecado, el hombre tendería naturalmente a amar a Dios por encima de sí mismo. Y si nos cuesta tanto el amar a Dios con todas nuestras mentes, es porque lo más característico de la herida del pecado que ha destruido al hombre en su orden natural, o natus in naturalibus, es el egocentrismo de sus deseos, lo que llama la concupiscencia tantas veces la Escritura. El amar para mí solo y todo lo que no lo vea como una cosa para mí. Y si no, entonces se me ciega el corazón porque soy egocéntrico. Y en realidad, hay que decirlo, de este desorden egoísta del hombre, heredero de la herida del pecado original, en este desorden egoísta que está en la humanidad pecadora, se funda el orgullo de la ciudad terrena, la vaciedad de la sabiduría mundana, que pudiendo conocer a Dios no le adora. Todos los falsos espejismos de las ilusiones de progreso humano por fuerzas humanas, de autosalvación sin redención, etc. Todo esto en definitiva son floraciones culturales, sociológicas, históricas, políticas, del orgullo humano, nacido del egoísmo. Pero de suyo el hombre, por inclinación natural, anhelaría su felicidad, pero no la buscaría egoísticamente, sino sería ordenado al amor a Dios y al prójimo. Esto está en Santo Tomás. Por tanto, se corrobora, y la encíclica lo dice así, que el decálogo es una promulgación revelada de la ley natural. Lo que pasa es que en el hombre caído, sin la revelación, la ley natural se oscurecería. Pero con la revelación, si no hay la aceptación de la promesa divina, la aceptación del don, el mandato divino, porque nos lleva a la perfección al que fuimos llamados por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, es un bien divino que solo mediante la aceptación del designio efusivo se obtiene. Por eso el hombre, por la ley, si la ve como un elemento, conozco la ley, voy a cumplirla y voy a merecer ante Dios mi propia justicia, eso no es el plan de Dios, no es entender el designio de la ley que se funda en la promesa y es un acto de liberalidad misericordiosa de Dios. Pero la ley, en este sentido, se ordena a nuestro bien, a nuestra felicidad. Es donación de Dios que nos ama. Se va desde el amor de Dios a llamar al amor del hombre. Por eso, si no amamos, no cumplimos la ley nunca. Y si la amásemos, si amásemos, toda la ley sería fácil. Entonces, como que quisiera siempre terminar a las 8:30 al máximo, quiero destacar que en esta presentación de la ley antigua como dada en orden a que el hombre se acercase a Dios y esperase de su don, y por tanto le preparase en este sentido el mismo decálogo, es una promesa y signo de la nueva alianza. En esta presentación, que es tan profundamente bíblica, de la ley, es importante que nosotros nos acerquemos por un momento, lo voy a hacer unos minutos, como una invitación a ustedes. Ustedes me perdonarán esta manera de dar las conferencias. Es un tema tan profundamente central en la vida cristiana, comprender el sentido revelado de la ley divina y la ordenación del Antiguo al Nuevo Testamento, y la ley desde la promesa divina, desde el designio divino de misericordia, tan acorde con el llamamiento a la gracia y por la gracia a la participación del bien divino, que me permito leer unos versículos que he escogido, el Salmo 118-119, según la numeración antigua, larguísimo, forma de acróstico, un salmo, una estructura especial, único en todo el salterio, que me parece que ha tenido también un lugar privilegiado tradicionalmente en las lecturas del oficio divino, ¿verdad? El breviario tradicional, me parece que se leía entero. Yo voy a leer algunos versículos. Comienza así, fíjense ustedes bien. Bienaventurados los que son perfectos en su camino, los que andan en la ley de Yahvé. Bienaventurados los que guardan su testimonio y de todo corazón lo buscan. Tú encargaste, Señor, que tus mandamientos fuesen guardados. Fue encargado para salvarnos, ¿sí? Ojalá mis caminos sean ordenados a observar tus leyes. Entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandatos. ¿Con qué limpiará el joven tu camino, su camino, guardando tu palabra? No son seguidos los versículos, los he escogido para sugerir el ambiente de este salmo, que todo él es así. He gozado en el camino de tus preceptos, por encima de todo lo me recrearé en tus preceptos, no me olvidaré de tus palabras. Haz el bien a tu siervo para que viva guardando tu palabra. Haz el bien a tu siervo. Abre mis ojos y admiraré las maravillas de tu ley. Hazme entender el camino de tus preceptos y hablaré de tus maravillas. Si Dios nos da a entender el camino de sus preceptos, alabaremos agradecidos a Dios. Cantaremos sus misericordias. Aparta mi camino de la mentira y hazme la gracia de tu ley, dice, hazme la gracia de tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios ante mí. Correré por el camino de tus mandamientos cuando escuchaste mi corazón. Que tu rostro resplandezca por el infierno y enséñame. Estos preceptos, otra vez un estallido de gratitud, de corazón ensanchado. acto de agradecimiento cuando Dios nos hace conocer su ley. He deseado tu salvación, Yahvé, y tu ley es mi delicia. Que viva mi alma y te alabe, que me ayuden tus juicios. La ley de Dios viene a ayudar la vida de mi alma con la alabanza de Dios. Ven a tu errante como oveja extraviada, busca tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Misericordia de Dios, porque no me olvido de tu ley, Señor. ¿Bien? En la encíclica, el texto del Génesis, que hace servir de padre para entender todo el sentido de la ley, cuanto la ley antigua, en aquella dimensión, sobre todo que confirma la ley grabada en el corazón del hombre, se cita un comentario Ambrosio, espléndido. Recuerda también un texto de San León Magno, un poco llevado y solta cristiano a conocer su dignidad, miembro de Cristo. Conócete a ti misma, alma hermosa, tú eres la imagen de Dios. Conócete a ti mismo, hombre, tú eres la gloria de Dios. Manifestación de la onda divina. Escucha de qué modo eres su gloria, dice el profeta, tu ciencia es misteriosa para mí, es decir, tu majestad es más admirable en mi obra, tu sabiduría es exaltada en la mente del hombre. Mientras me considero a mí mismo, quien tú escrutas en los secretos pensamientos y en los sentimientos íntimos, que conozco los misterios de tu ciencia. Por tanto, conócete a ti mismo, hombre, lo grande que eres, y vigila sobre ti. Entonces, sobre este contexto, el Papa recuerda los textos centrales del Éxodo y Deuteronomio, del pecado, que se nota que se habla primero, que soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y entonces, sobre este llamamiento, soy el que te ha salvado, prometido la salvación, celebrando tu salvación. Entonces vienen los textos, no tendrás de Dios prima, no te dedicarás ídolos, dedicarás por todos los célebres textos tan conocidos. Conocidos por todo el mundo en resúmenes catequísticos, no vendrá mal leerlos un poco más extensamente. Tomo el texto de Deuteronomio, porque es el más inmediatamente citado en el diálogo que le escribe el Cristo cuando habla de cuál es el principal precepto del Señor. Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la sabiduría. No tendrías otro Dios ante ti, no te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe arriba en el cielo o abajo en la tierra, por bajo de la tierra en las aguas. Te postrarás ante ellas y le rendirás culto, pues yo te haré tu Dios. Soy el Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación a quienes me odian. Uso de misericordia hasta la milésima generación a quienes me aman y guardan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Yahvé no dejará impune quien tome en vano su nombre. Guardarás el día de sábado santificándolo como Yahvé tu Dios te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre, como te ha ordenado ya mi Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz sobre la tierra que el Dios dará. No matarás, no cometerás adulterio, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu pueblo, no codiciarás a mujer de tu pueblo, no apetecerás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su todo, su asno, ni nada de lo que tu pueblo pertenezca. Están citados con toda intención en la encíclica sobre este contexto. Están dentro de la providencia salvífica que ha escogido Israel en toda la promesa y en la providencia paterna de Dios sobre el pueblo de la nación. Instrumento de la salvación de todas las naciones, mediante el descendiente de los hijos de Dios. Ahora, unas advertencias finales, pues, aunque pasaré del tiempo. Según Santo Tomás, los preceptos son confirmación revelada de la ley natural. Pero la ley antigua, en el precepto de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, en amar al prójimo como a ti mismo, se encierra toda la ley y los profetas. La ley se encierra todo, esos preceptos se confirma Cristo, se encierran todos los profetas, los morales, el campo. Contenía, según los padres, no tan toda la época apostólica planteada, contenía muchos preceptos que se llaman judiciales, ceremoniales, preceptos judiciales en el mandato divino relativos a la vida del pueblo de Israel, la situación de las tribus, la designación de una tribu, un sacerdocio, y los preceptos ceremoniales, sacrificio del cordero pascual, por ejemplo. Los preceptos judiciales se ordenaban a la vida del pueblo de Israel, eran instrumentales de la vida del pueblo. El pueblo se designó y, en todo caso, pertenecían a la economía de esta alianza que era una esperanza de la futura alianza. La salvación realizada en Cristo deroga los preceptos judiciales y deroga los preceptos ceremoniales. Deroga como obligatorios, aunque por algún tiempo se pudiesen observar, recuerdo, ¿no? El propio apóstol Jaime de Jerusalén cuidaba con el templo, tenía, se pegaban ritos, digamos, según la antigua ley. Pero si se hubiesen considerado obligatorios, considerarlos obligatorios permanentemente para judíos y para gentiles, y no pensar que eran figuras de la redención de Cristo, hubiera derogado la fe de que había venido aquel que anunciaba, ¿no? Que todo lo ceremonial, todo lo judicial queda derogado. Mientras que lo moral queda ratificado y perfeccionado. La ley de Cristo supera, digamos, la exigencia de pureza, las leyes de pecado. Lo que veremos en la próxima conferencia. Oísteis que se dijo los antiguos, pero yo os digo, es el perfeccionamiento del decálogo y el espíritu de todas las bienaventuranzas evangélicas, que son esenciales, porque se llama la nueva ley, que es la ley, aunque la nueva ley, lo esencial, es la gracia de Cristo interior. Ahora bien, esta esencia de la ley nueva, en orden a la cual se antigua preparaba para que el hombre invocase la gracia, mientras que la nueva venía a ser posible el cumplimiento de la ley antigua sobre el moral. Esta ley nueva había sido, estaba de tal manera, era aquello a que tendía la ley antigua, está profetizada en los profetas de Israel con aquellas palabras que seguramente recordarán. Vienen días, afirma Yahvé, en que pactaré con la casa de Israel una alianza nueva. No como la que pacté con sus padres el día en que los saqué de la mano para sacarlos del país de Egipto. Los cogí de la mano para sacarlos del país de Egipto. Porque ellos han quebrantado mi alianza, habiéndome yo desposado con ellos, dice Yahvé. Pero este será el pacto que yo concertaré después de aquellos días con la casa de Israel. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías, en Ezequiel, os daré un corazón nuevo y un espíritu renovado y infundiré en vuestro interior. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque el corazón humano no llega a darlo, ni siquiera el corazón de carne. Sentimientos humanos, sino se endurece el egoísmo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Este corazón de carne lo dará por el Espíritu Navado, es decir, una metáfora, una expresión tremenda de que solo el Espíritu Santo, habitando en nosotros, puede restaurar en el corazón humano un auténtico corazón humano, carne de diferentes humanos. El hombre se hace piedra por su egoísmo y se puede el Espíritu de Dios le hace al mismo tiempo y al hacerle en semejanza divina, hijo de Dios, llamarle a la misma felicidad que Dios, partícipe de la vida divina, le hace humano, le hace humano, le da corazón. Y habitaréis en la tierra que vuestros padres. He querido leer estos textos porque cuadran con el que he leído de San Agustín, que se traduce tan oportunamente la encíclica de la relación entre los chicos y el Nuevo Testamento. Voy a dejarlo aquí porque son los 8:30 y no quiero alargar. Siempre hablaremos en este momento y las cosas que queden por decir serán dichas otro día. Y ahora ya pasaremos a la revelación del Nuevo Testamento. Gracias. Bueno, va ser bé, anirem a baixar a casa, adeu-siau.